Esta es una canción de habla de fantasmas. Vivo en un mundo rodeado de fantasmas. Es que vivo en una ciudad llena de fantasmas. Es que mi planeta lo gobiernan los fantasmas. Es que vivo mi vida rodeado de fantasmas. Es que vivo en un mundo rodeado de fantasmas. Es que mi ciudad está llena de fantasmas. Vivo en un planeta gobernado por fantasmas. Pues que vivo mi vida rodeado de fantasmas.